Escuche el siguiente anuncio radiofónico. Trate de identificar el mensaje y analice si la información presentada es suficiente. Piense, ¿compraría usted este producto? Para responder a esta pregunta, básese en el anuncio y dé sus razones en voz alta. Recuerde, un anuncio, al ser un hecho comunicativo, tiene un emisor, un destinatario, un mensaje, un código, se hace por un canal y se emite en determinado contexto. El objetivo de los anuncios es hacer que el receptor acepte el mensaje y, si es comercial, que compre el producto anunciado. La Universidad Estatal a Distancia invita a la primera edición de la carrera de atletismo UNED Sin Límites. Este 22 de febrero a las 8:30 de la mañana, con un recorrido de 11.5 kilómetros. Categorías: mayor, juvenil, estudiantes universitarios, funcionarios y veteranos. Tendremos premios en efectivo y becas para los primeros 10 estudiantes de la UNED que crucen la meta. Inscripciones en tiendas Runners, centros de sport y sede central de la UNED hasta el 21 de febrero. Información al 2527-2301 o 2527-2729. Objeto de aprendizaje realizado por la Dirección de Producción de Materiales Didácticos de la UNED para el Colegio Nacional de Educación a Distancia.